Continúo en la villa turística de Playa Girón y converso ahora subdirector. Subdirector, así es el cargo. Subdirector general. Vamos a hablar un poquito, subdirector, de las inversiones. O sea, ¿qué nivel de inversiones tienen para este año y quizás para el año que viene, si usted conoce esa cifra? Y si, a ver, objetivamente usted considera que están bien situadas esas inversiones. Estoy hablando del sentido de empresa hacia el hotel. Claro, los niveles estos de inversiones se están llevando, todo se lleva a nivel de empresa. Nosotros tenemos previsto para este año terminar lo que es la parte esta de Tamarindo, que es una zona donde se completan 14 casas. Son 14 casas que están previstas que se comiencen a trabajar a partir de ahora, de principio del mes de junio. Perdone que yo lo interrumpa. Son 14 cabañas. Casas. Ajá, casas. Pero ¿cuántas hay deterioradas en esta zona del hotel? Toda esta zona hacia el hotel son 117. 117. Y de esas 117... Vamos a activar ahora 14 en este año. Se piensa continuar, pero que está en fase de aprobación todavía, la otra parte que resta, que es desde el Tamarindo hacia la zona oeste completa del hotel. A partir de ahí, o sea, la este, no el oeste. A partir del año que viene, bueno, ya estos proyectos se están llevando a cabo. También está el evento del Tunal, que se va a llevar en la Hacienda de Zapata y a raíz. Bueno, le voy a preguntar sobre esto. Ya. Y bueno, inicialmente ahora lo que tenemos previsto ya aprobado, pues ya se están comprando todos los materiales, ya están entrando al país, deben comenzarse a partir del mes de junio ahora, a principios del mes de junio. Era finales de mayo, principios de junio, donde comenzábamos esa labor. Está previsto ya con las cooperativas que lo van a hacer, que es una sola, ¿no?, en este momento. Esas 14 casas. ¿Hay alguna otra inversión prevista este año para el hotel? Estaba previsto también toda la parte del módulo central, pero que toda, también está en, por eso le decía, la empresa a la que lo está llevando en la mano, para ver si se completaba también lo que era el módulo central. En el módulo central ya está el proyecto hecho también, con el tema de la piscina, el tema del restaurante, la cocina, o sea, el módulo central completo como tal. Bueno, ya usted me estaba mencionando el Turnat. Turnat, que la tenemos encima, 2019, finales del día del 19, ¿no? Septiembre del 2019. Bueno, ¿usted cree que para el Turnat ya estén listas estas 14 cabañas? Sí, yo pienso que sí, porque se supone que ya para enero del 2019 nosotros tengamos ya esas cabañas terminadas, donde ya comienza la explotación con esas 14 cabañas. Subdirector, ¿cómo se está preparando el hotel? Ya sabemos una acción, ¿no?, que son estas 14 cabañas, casas, que se van a remodelar. ¿En qué otras actividades, qué otras acciones se tienen previstas como una estrategia, ¿no?, para un poco que recibir este gran evento de turismo de naturaleza para el 2019? ¿Hay alguna otra acción concreta? Acciones concretas e internas nuestras. Ajá. Con respecto a lo que son los bares, los puntos de troteleros, nosotros vamos a mejorar, queremos aumentar la capacidad de troteleros en lo que es Punta Perdí y Caleta Buena, que se está estudiando este tema, a ver cómo nosotros podemos aumentar la capacidad de clientes dentro de estas dos instalaciones fundamentalmente. A raíz de todo del evento también, todos los otros puntos troteleros que tenemos, como es el Bar Playa, la Vieja Esquina, los puntos de playa, lo que son los Cocos, Ranchón Playa. El Ranchón Playa también se quiere remodelar un poco, ya eso sería para el próximo año, y pensamos que para el Turnaya está ahí también. El tratar de mejorar los servicios en estos lugares con vista a ese evento también, y no solo al evento, sino a la clientela como tal que tenemos nosotros acá en todos esos puntos de troteleros. Queremos mejorar con respecto a esa parte, y fundamentalmente lo que le dije inicialmente, que es Caleta Buena y Punta Perdí, tratar de mejorar lo que son, lo que es la instalación, aumentar la capacidad, aumentar quizás algún otro tipo de servicio dentro de ellos, o sea, ampliar el propio servicio que tenemos de ellos, como es el bar, los bares y la parte del restaurante. Subdirector, otra pregunta. ¿Cómo usted ve la capacitación del personal que atiende el turismo, ¿no? Por supuesto, en nuestras instalaciones, esencialmente en el Hotel Playa Girón y los dos, como usted decía, extrahoteleros, ¿no? Que es Punta Perdí y Caleta Buena. ¿Cómo usted ve, y el Bar Playa, cómo usted ve la capacitación de este personal? En estos puntos extrahoteleros tenemos la capacitación de personal es bastante buena. O sea, está dentro de los parámetros que nosotros percibimos. Aquí dentro del hotel tenemos que mejorar un poco esa capacitación. O sea, tenemos que ampliar la capacitación, no solo mejorar. Tenemos que mejorar la capacidad de cada cual, de cada uno de los que nosotros tenemos. Tenemos mucho personal joven que se está preparando, está pasando por varios cursos, entrenamiento como tal, para mejorar lo que es la calidad del servicio nuestro, que se ha visto afectada en algunas ocasiones producto de la preparación como tal del personal. Que el polo de Playa Girón, o sea, lo que es el hotel de Playa Girón, eso es uno de los inconvenientes que viene enfrentando hace bastante tiempo y que estamos trazando metas a raíz de todo esto para con el objetivo de mejorar ese servicio. Esto tiene que ver con esa pregunta que usted me acaba de responder. Tuvo algo que ver, digamos, no vamos a decir que desapareció completamente, pero sí se redujo considerable las potencialidades y esa fortaleza que teníamos nosotros dentro del sector turístico, que fue la Escuela de Hotelería y Turismo. ¿Incidió algo en esta capacitación que nosotros estamos hablando ahora? Aquí ha incidido fundamentalmente, digo, desde mi punto de vista, mi criterio. Claro. No solo la capacitación, no solo, aquí se amplió mucho lo que fue el sector privado. El sector privado llevó mucho personal capacitado que nosotros también teníamos, que no solo se perdió por un problema de ellos, sino otras causas que no tengo la certeza de todo, pero que sí afectó en un porciento muy considerable, afectó lo que fue el personal con que trabajamos nosotros, si nos referimos a años anteriores. A partir del 2001, que fue cuando pasó el ciclón Michel, fue que estos problemas se fueron agudizando. Porque hasta ese mismo año la Escuela Formatur trabajaba perfectamente bien. Era independiente, no era, o sea, no pertenecía a lo que era Formatur, no, pero era independiente verdadero. Ahora forma parte de ella, no quiere decir que eso sea un problema, ¿no? Eso no es un problema, sino que perdimos una fortaleza con cuanto a formatura. Ahora, si nosotros vamos a hablar de lo que ahorita se está hablando, si elevamos lo que son la cantidad de habitaciones nosotros acá, si tenemos que ampliar los servicios, si tenemos que preparar más personal, necesitamos un formatur con todas las condiciones para nosotros poder lograr que todo ese personal se nos prepare. Que antes no teníamos. Antiguamente existía, hasta el 2001 eso existió. Existió unos añitos, sí, después. Yo trabajé en Formatur, yo fui profesor también ahí de Formatur hasta el año 2006 por ahí. En el 2006 fue que salí, 2007 que fue cuando pasé para acá. Y existía todavía Formatur, pero bueno, ya la estructura se cambió. No estoy criticando esa estructura, no, en lo más mínimo. Solamente que nosotros, mi opinión muy personal, por supuesto. Y que si nosotros tenemos en proyecto lo que estábamos hablando, que se ampliara los servicios aquí en este hotel, necesitamos personal preparado. Una última pregunta. ¿Usted considera que los opcionales turísticos que se le ofrece a los clientes pueden ser mejorados y pueden ser ampliados? O sea, cuando digo opcionales turísticos, me estoy refiriendo fuera del hotel. O sea, aquí hay una recreación y hay sol y playa y hay otras, ¿no? Opcionales, pero fuera del hotel. Pudiera hacerse, eso depende de todo esto que estamos hablando. Si el hotel se mejora en su totalidad, si se amplían los servicios, se pueden ampliar aquellas acciones extrahoteleras, como estamos hablando de la transportación turística, que el polo, o sea, el fundamental que estaba aquí era Trantura en aquel momento. Los puntos de renta se mantienen, pero esta parte opcional para poder sacar un Trinidad, un Varadero, un circuito en otro lugar, Villa Clara, además, los Cío Ávila y demás. Pues ese tipo de ventas se puede hacer. Tendría que entrar Cubatur también, tendría que entrar quizás otra agencia de viaje para poder efectuar esas opcionales, pero que sí, ojalá se pudiera mejorar lo que es la capacidad del hotel como tal, con los servicios que estábamos hablando, para poder nosotros tener esas agencias de viajes acá vendiendo esas opcionales, que a nosotros nos favorece también cuando tenemos muchos clientes acá que nos pueda lograr sacar en ese tipo de excursiones. Es beneficio para todo el mundo. Ojalá se pudiera llegar a lo que fue en aquel momento, el 2001. Ojalá. Gracias.